FM 99.7, Che Barracas. Ahora vamos a estar en comunicación con Martín de Compadres, que nos va a contar un poco sobre este conflicto que está teniendo la ciudad, sobre los 15 centros culturales que se cerraron y se clausuraron por parte del gobierno en los últimos 20, 15 días también. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Acá estamos, digamos, tratando de terminar de organizarnos, digamos, terminando de armar algunas cosas para empezar a dar una respuesta bien contundente ante esta avanzada del macrismo, digamos. La situación nuestra puntualmente fue una, digamos, estaríamos como recontra clausurados, fue la tercera vez, el segundo acta de violación de clausura que nos levantan, después de que el año pasado, cerca de prescribir la clausura, nos marcaran que estábamos violando la clausura. Nos empezamos a juntar con otros espacios, la lectura que hacemos no es un problema legal, es un problema político, ya que distintos espacios, en nuestro caso, no nos pueden caratular para clausurarnos. Tenemos un reconocimiento de la GC de que no podría caraturarnos de ninguna manera, y por ende no nos puede clausurar. Y en otros casos incluso sería habilitación como distintos tipos de espacios. Con lo cual, digamos, vemos que hay una avanzada política claramente en contra de la construcción de cultura popular en los barrios. Sí. No, te iba a preguntar esto, que vos decías que no es una política, digamos, que es una política justamente del gobierno de la ciudad, pero mi pregunta iba más orientada justamente cómo esta política del macrismo afecta directamente a la legislación que a ustedes les deberían parar como centro cultural. Perdón, no te entendí. A la legislación, digamos, o sea, tengo entendido que no hay una legislación, no hay nada que los ampare o que... No hay. En el momento actual, digamos, no hay ninguna legislación sobre este tipo de espacios, pero justamente por eso mismo a nosotros esto no nos está afectando, porque al no estar caraturados, digamos, no nos pueden clausurar. Claro. Eso es lo que reconoce la propia Agencia Gubernamental de Control, que nos clausura. Digamos, el que sería el director de la agencia dice que no entramos dentro de ninguna carátula para que nos puedan clausurar, sin embargo la Agencia Gubernamental de Control nos labra actas de violación de clausura, por la clausura que tenemos del 2007 nosotros. Claro, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver más con el tema del uso de edilicio, ¿no? Digamos, ellos al no poder caraturarlos, lo que están haciendo es nos caraturan como espacio comercial. Claro. Y en realidad en este momento lo que nos dicen es, ustedes no entran dentro de ninguno, pero estaban clausuradas, así que no pueden estar haciendo actividades, básicamente. Claro, sí. Con lo cual nos siguen clausurando. Es clausura por clausura, digamos. O sea. Claro, ahí vemos claramente como la cuestión es política. Ahí entendemos, digamos, nosotros no nos planteamos la necesidad de una legislación. En todo caso, lo que vemos es que incluso espacios que entran dentro de la legislación vigente siguen siendo clausurados por una persecución política. Claro. En el caso de la Víctor Jara pasa esto. Claro. Digamos, ellos... están caraturados, digamos, sin embargo los fueron a clausurar, buscando cualquier excusa para clausurarlos, digamos. ¿Y Compadre forma parte del MECA, de este movimiento de espacios culturales artísticos? No forma parte del MECA, forma parte del Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Ahí va. Digamos, que trabaja a nivel nacional, porque entendemos que si bien hoy hay una política fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos ámbitos a nivel nacional también hay persecución a espacios culturales, hay clausuras de espacios culturales, desde los distintos, digamos, partidos de gobierno, no hablamos solo del macrismo y del kirchnerismo, sino que en Santa Fe ha habido conflictos con el Centro Cultural Birrio, donde está el socialismo, digamos, tanto radicalismo, socialismo, macrismo y bueno, kirchnerismo más a nivel nacional. Vemos que no están dando una respuesta a los espacios culturales y que de hecho los persiguen en muchos casos. Claro, porque digo... algo tan sensible y tan importante dentro de una sociedad que tiene que ver con el hecho de la cultura, con el hecho de generar esta identidad popular, digo, la que sea en principio, pero digo, la persecución que hay constantemente por parte de ciertas líneas políticas o ciertos sectores políticos que avanzan sobre esto que es tan importante que es la cultura. Claro, digamos, es una manera de avanzar sobre la organización popular. Nosotros entendemos que de hecho nosotros somos una organización cultural, digamos, tenemos un espacio cultural, pero también somos una organización política. Claro. Vemos que las cosas vienen de la mano y en ese sentido la cultura popular aglutina, genera otras visiones, otras lecturas de la realidad, tanto desde lo cultural más cercano al artístico, desde el trabajo, desde todo lo que incluye la cultura en términos amplios y que es peligroso para los poderes imperantes, obviamente. Martín, dos preguntas. Desde el espacio este en el cual articulan ustedes de Compadres, sí. Bueno, ¿dónde se está, o sea, en qué sentido se está dando la discusión? Como, bueno, ¿qué salida le damos a esta situación, no? Digo, esta situación general. Estamos... Perdón, no, decime. No, digo, en esta situación más general de lo que tiene que ver con la cultura, esta persecución política. Sí. Y bueno. Hola. Y eso. A ver. Se cortó. A ver, ahí te escucho. Hola, hola, hola. Sí, ahí te escucho. No, bueno, que esto, que tiene que ver con este, digo, ¿qué se está discutiendo en el espacio de articulación donde están ustedes? ¿Sí? Sí. ¿Qué salida se le da a esta situación? Mira, nosotros estamos trabajando en dos sentidos hoy en día. Por un lado, estamos en lo que tiene que ver con, básicamente, con los espacios culturales, articulando con el ENECA. Digamos, lo que nosotros pedimos es que no se clausuren los espacios culturales, que no estamos caratulados hoy y que, por lo tanto, no nos pueden clausurar. Uh-huh. Hoy en día, por ahora, estamos yendo por esa, porque nos levante la clausura a los espacios clausurados y porque deje de haber persecución a los mismos. Eso por un lado. Y después nosotros estamos ubicados en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual articulamos con espacios culturales y articulamos con distintos espacios que articulan sobre la base de los problemas del espacio público. Hay un negociado muy grande y una avanzada muy fuerte sobre el espacio público, con lo cual venimos trabajando también, digamos, para evitar el arriesgamiento del Parque Ameguino, claro. Evitar el desalojo de personas que viven en zona sur, digamos. Estamos viéndolo desde un lugar amplio. Es un ataque al espacio público. Compares, es un espacio público, los espacios culturales son espacios públicos y en ese sentido hacemos esta lectura. Martín, y bueno, sí. Me gustaría que cuentes un poco qué se desarrolla en Compadre, un poco para también visibilizar qué es lo que se cierra, ¿no? Porque, o sea, claro. Uno a veces escucha, se cierra un centro cultural, bueno, pero un poco para contar qué dinámica se dan adentro de los centros culturales, sí, y en el caso tuyo de Compadre del Horizonte. De Compadres. Compares viene laburando hace 12 años en lo que es, digamos, Parque Patricio es Constitución. Nosotros hoy en día tenemos un espacio de niñez, que es el espacio Juanito Laguna, donde los chicos, aparte de venir a tomar la merienda y recibir una vez por semana apoyo escolar, tienen talleres de teatro, talleres de circo, talleres de danza folclórica, deportes, plástica. Después tenemos talleres para adultos que son... digamos, si bien son pagos, son a precios populares y los que no pueden pagar no pagan, que esto tiene que ver también con garantizarle trabajo a los artistas, que lamentablemente está tan jerarquizada la cosa que el gobierno no les brinda tampoco los espacios para trabajar. Y en este sentido tenemos talleres desde lo que es chelo, también circo, danzas folclóricas con ensamble musical y demás. Tenemos dos emprendimientos productivos, que le garantizan el sustento a familias del barrio y estamos trabajando también lo que tiene que ver con una primaria popular. Eso, digamos, dentro de Compadre. Después estamos trabajando de géneros con una asamblea de mujeres en el barrio, con una asamblea por el espacio público, claro. Con lo cual, digamos, venimos haciendo un trabajo lo más amplio posible, en articulación con escuelas, en articulación con distintos espacios del barrio. Es decir, es un espacio donde... Entonces se generan dinámicas que alejan a la gente de la televisión y de la PlayStation, básicamente. Sí, y de los modelos políticos vigentes, podríamos decir, a nivel hegemónico. Sí, digamos, básicamente lo que nosotros pretendemos es que Compadre sea un espacio público y sea visto así por el barrio, sea un espacio de encuentro donde se genere esa organización que tanto nos hace falta. Exacto. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación y que nos hayas contado un poco la situación. Un pequeño chijo, si se puede. Sí, no, sí, obvio, sábado, adelante. El sábado 12 nos vamos a estar encontrando a la una del mediodía en 24 de noviembre y Caseros. Vamos a estar haciendo una marcha con distintas organizaciones que están en conflicto en zona sur, que va a salir desde allí, va a pasar seguramente por Compadre y va a llegar al Parque Ameguino, donde vamos a hacer una asamblea por el espacio público que ya se viene haciendo con los vecinos del barrio. Así que para invitar a todo el mundo. Perfecto, sábado 12 en 24 de noviembre y Caseros. Y Caseros. Exacto, bueno, listo, convocados todos aquellos. Bueno, no, gracias a vos y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, un saludo grande. FM 99.7, Chavarracas.